mirar sus ojos yo me perdería, que con tocar su piel yo me enamoraría, y en un solo beso le daría mi vida. ¿Cómo me dejé atrapar? ¿Cómo es que fui creyendo todas sus mentiras? Ella se robó mis ganas de vivir, hoy estoy muriendo, se me va la vida. Para olvidarla tengo mil motivos, pero no entiendo por qué no consigo borrar su imagen, despojarme del ayer que solo lastima, que me hace tanto mal. No puedo alejarla de mis sentimientos, no logro arrancarla, aún sigue aquí dentro, dañándome el alma con tantos recuerdos, volviéndome loco, muriendo por dentro. No puedo borrar de mis labios sus besos, mi amor sigue vivo, aferrado al recuerdo. No me hago a la idea de ya no tenerla, daría mi vida por tan solo verla. Sentimientos, no logro arrancarla, aún sigue aquí dentro, dañándome el alma con tantos recuerdos, volviéndome loco, muriendo por dentro. No puedo borrar de mis labios sus besos, mi amor sigue vivo, aferrado al recuerdo. No me hago a la idea de ya no tenerla, daría mi vida por tan solo verla.